Principalmente tenemos algunas escuelas que hemos estado recorriendo, por ejemplo la SRN4, donde, como veníamos diciendo, la obra no ha finalizado y, bueno, por lo que hemos visto, hay aulas con perforaciones en las paredes para que pase después la calefacción central, que es la obra que se está haciendo. Y bueno, tenemos el espacio del laboratorio, por ejemplo, donde hay perforaciones sobre la cerámica. Se han corrido lo que sería el bajo mesada para poder colocar todo lo que es la calefacción. Bueno, y esto demuestra que la escuela hoy en día comenzaron sin gas. Les mandaron un refrigerio frío para cada estudiante que está garantizado hasta el día de mañana. La obra tiene fecha de finalización el 27 de abril. Nosotros estaríamos diciendo que si las escuelas estuvieran en condiciones, deberían estar el 12, que fue la presentación de los docentes, o el 11, que fue la presentación del equipo directivo. Eso por un lado en la SRN4. Hay una redistribución de los cursos en relación a esto. Es verdad que el 4 ocupa todo lo que es el ala corta y el ala larga. El ala corta aún no se han empezado a realizar las obras. Es decir, que tenemos lo que sería parte de la escuela con una obra a la mitad y hay otra parte que todavía no comenzaron las obras. Seguramente va a llevar o hasta el 27 de abril o un poco más. ¿Y qué va a pasar si hace frío, por ejemplo? Bueno, justamente fue una de las preguntas que hicieron algunos de los docentes con los que estuvimos charlando. Sobre todo que se prevé, todos miramos el pronóstico extendido y se prevé para el miércoles y jueves que un descenso de la temperatura. Bueno, vamos a ver qué es lo que propone el Consejo Escolar para esta situación en particular. Ya se está, bueno, hay distintas actas que están haciendo los docentes en relación, por ejemplo, al Zoom, donde se encuentra todo el material específico de la obra, que es uno de los reclamos históricos que viene en la escuela. Que los estudiantes no pueden tener clases de educación física en su propia escuela. Bueno, hoy en día el Zoom del 4 se encuentra con todo el material de la obra y el espacio del patio también se encuentra con escombros, arena, un container. Digamos que hoy el dictado de clases no es con normalidad. ¿Cuáles son las otras escuelas que han comenzado con problemas? Después tenemos la escuela 352, que también está en obra por calefacción central, que no cuenta con gas. Casi es simultáneo la situación, muy similar. Hay un ala donde también estuvieron trabajando, en este caso sería la ala más chica de la institución, donde también se hizo está como a la mitad de la obra y la otra parte de la institución todavía no han comenzado o están comenzando hoy. Hoy se dio el inicio de las clases explicándole a los estudiantes y a los padres cómo venía la obra, cómo viene. Tiene fecha de finalización la obra el 30 de marzo. Bueno, hubo una disposición y una readecuación de los cursos donde van a ir tres veces unos cursos, por ejemplo, primero, segundo y tercero, porque solamente cuenta con tres aulas. Y después van a ir alternándose entre los demás cursos. Bueno, hay algunos padres que no están conformes con esta redistribución y, bueno, van a solicitar un cambio de escuela para sus hijos, lo que, bueno, también van a tener que ver cuál va a ser la disponibilidad que ofrece las demás escuelas. Es decir, primero y segundo, tercero, por ejemplo, van a tener clases determinados días de la semana y el resto de la semana el resto de los grados. Claro, aproximadamente tendrían dos días clases un grupo y otros dos días otro grupo. Después también tenemos, bueno, que hay escuelas donde no hay desmalezamiento, que es algo que veníamos repitiendo en las notas anteriores. Por ejemplo, bueno, el jardín número 5, hoy iniciaron las clases y veíamos a los estudiantes jugando en el patio con esa situación. Claro. Eso es más o menos la situación que tenemos acá en Viedma hoy.